junto a mi corazón. Pero te fuiste aquel día y destrozaste mi corazón. Y mira que sabia es la vida, ahora sufrir te toca a vos. Y volverás, y volverás, y volverás a sentir el dolor. Como lo hice yo. Y volverás, y volverás, y volverás a pedirme perdón. Y sufrirás, ya lo verás. Tú sufrirás cuando te diga que no, no, no, no, no. Porque vas a pedirme perdón. Porque sé que muy pronto tú volverás. Soñándote me despertaba y me acostaba con una oración, pidiéndole a Dios que me ayudara y te arrancara de mi corazón. El tiempo curó mis heridas y pude comenzar otra vez. El que las hace las paga, ahora a ti te toca perder. Yeah.